Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Comenzamos. Ha llegado a la frecuencia correcta. 2 horas llenas de música. Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh? Comentarios, opiniones, sugerencias y una que otra irreverencia. Prepárate y disfruta. Somos expertos en nada y críticos en todo. Locución, Rocío Castillo. ¡Ay, qué emoción! Que comience el desorden. Cantar. Que tú no sufras no significa que no hay. Mírame bien, escúchame. Mírame bien, oh, ignórame. Sufro de horrores aunque tú no los vivas. Que tú sonrías no significa que no están. Mírame bien, entiéndeme. Míralo bien, oh, y alárgate. Que llores no significa nada. La herida sigue estando. Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues escuchamos Mírame, este sencillo de Munco, que ahorita nos va a contar toditito. Vamos a hacer que despepite acerca de su carrera, acerca de esta rolita, acerca de sus sueños, acerca de todo eso. Y si le debe a Coppel y todo el rollo y medio, también se lo sacamos. Así que bueno, pues ya estamos de este lado. Las redes sociales de este, su programa favorito del mundo mundial. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Estamos en Instagram como Rocío Castillo Fonseca. En Trins como Rocío-Castillo-Fonseca. Y también estamos en TikTok como Rocío Castillo Fonseca. Ahí andamos para servirles a todos y cada uno de ustedes, muchachos, muchachas, para que nos echen porritas, para que nos dejen sus comentarios. Queremos agradecer, queremos agradecer a todas aquellas personas que nos dan likecitos en nuestras redes sociales. A veces pues no nos da tiempo de leer sus mensajitos, porque la verdad se nos pasa por estar acá chismeando rico y sabroso. Pero cuando tenemos oportunidad, o sea, más tardecito, luego lo que hacemos es contestarles personalmente y darles todo nuestro cariño y amor y afecto y todo el rollo y medio. Así todo bien padre, bien bonito, ¿sale? Así que, bueno, pues están ustedes ya avisados, informados y notificados. Y bueno, están las redes sociales de este su programa favorito del mundo mundial. Les recordamos el WhatsApp en cabina 55 40 26 18 14 para que nos hablen y nos dejen también sus mensajitos a través de ese WhatsApp, que es el de La Voladora Radio. Recuerden, en este preciso instante, en este preciso momento, la persona que está atendiéndolo soy yo. Así que pues ahí pueden ustedes dejarnos sus comentarios. Nada más no nos vayan a comprar la tanda, ¿verdad? Porque todavía no la juntamos. Entonces, pues no nos vayan a quemar, ¿va? Entonces, ahí le encargamos las cosas, muchachos. Y bueno, pues nada más y nada menos que tenemos aquí a un invitadaxo. Déjenme hacerle una presentación, porque nos quebramos el coquito para hacer esta presentación chula, re bonita, de parte de Efervescencia Musical. Bueno, pues este es su programa. Efervescencia Musical abre sus micrófonos para recibir a un invitado muy especial. Todos nuestros invitados de este programa son especiales y los llevamos también en el corazoncito, porque cada uno de ellos sabe qué caminos ha recorrido para llegar al punto en donde se encuentran, y es bastante, bastante valioso su labor. Hoy nos acompaña Munco. Él es un artista mexicano que nos presenta su sencillo Mírame, el cual ya escuchamos y que vamos a escuchar una vez más para que pues le pongan más atención, ¿verdad? Y que es un llamado profundo a la empatía y a mirar más allá de lo superficial. Tiene una producción de Junen Viveros, que Munco nos va a contar acerca de él, cómo se hizo ahí la alianza y todo el rollo y medio. Pero sobre todo, nuestro invitado nos invita a contactar con él, con sus sueños, con sus esperanzas y, por supuesto, con su música. Munco, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¡Tarán! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo muy bien por acá? ¿Y ustedes? Muy bien. Con frío, tú. Aquí está haciendo frío. Sí, ya está empezando, ya se siente diciembre, ¿no? Sí. No, pero sí. Aquí en Ameca, no sé si conozcas este lado del Estado de México. ¿Ameca? Ajá. Sí. Ah, pues es que acá en Ameca solamente tenemos cuatro estaciones, que es verano, invierno, la de volcanes y la de visitaxis. Porque nada más tenemos esas dos, esas cuatro estaciones. Sí, aparte ya se siente el frío bien rico. Sí, he ido por allá y se siente muy chido. Sí, está padre, la neta. Nos quejamos, pero aquí vivimos, aquí nos gusta vivir. Y yo creo que aquí vamos a estar un buen ratote. Munco, yo siempre inicio estas presentaciones, o en esta charla, más que entrevista, es una charla, con una preguntita. Así que te voy a hacer, ese rato te preguntaba si este era tu nombre artístico y me habías dicho que sí. Entonces te voy a hacer la misma pregunta, pero con dos nombres, ¿sale? Claro. ¿Quién es? Dale. ¿Quién es Roberto? Bueno, Roberto es el nombre original de Munco. Munco es su proyecto musical y su alter ego. Roberto es una persona, digamos, común y corriente, como todos los demás, como todos los demás seres humanos, digámoslo así, pero yo represento su alter ego. Represento la parte en la cual es artista, su parte artística, y también la parte que, digamos, que como todas las personas que son un poco, ¿cómo decirlo?, que son penosas, que son tímidas, es la forma en la cual él se puede expresar a través de mí. ¿Quién es Munco? Munco justamente es el alter ego de Roberto, que también lo conocen como Legas, como dirían Legas para la banda, ¿no? Entonces, Munko justamente representa esa personalidad, digamos, artística, esa personalidad que normalmente no la expresa, porque es tímido, porque quizás no tiene seguridad o algo así. Entonces, a través de Munko, a través de mí, justamente puede expresar esta personalidad. Oye, ¿no te haces bolas con tanto sobrenombre? Con tantas personalidades, pronto, sí. Porque no sé si cada uno de ellos tenga su personalidad, porque puede pasar, ¿no? Y no estoy diciendo que tengas un problema de salud mental, no, sino estoy diciendo porque a lo mejor como Munko eres más expresivo, eres más dicharachero, ¿no? Como Roberto a lo mejor eres más reservado, etc., ¿no? O sea, a eso me refiero, que tengan cada uno su personalidad, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo viste la película Desfragmentado? Sí, un soy poquito. Así. No, no es cierto. Ay, no manches, ¿eres Patricia? Soy Patricia. ¿Eres no. Patricia? No, digamos que Roberto y Legas, o sea, es la misma persona, solamente que Legas, pues, le comenzaron a decir así en la preparatoria, ¿no? Los amigos y todo eso. Por eso decía que para la banda, ¿no? Pero Munko realmente es un personaje literal, un alter ego. ¿Por qué Legas? Digo, de repente, cargamos algunos otros sí, otros no, con sobrenombres desde la prepa, ¿no? Y tiene un porqué, digo, si nos puedes compartir. Sí, por supuesto. Todo fue por un error. Lo que pasa es que Roberto se apellida Legaspi. Ese es su apellido, Legaspi. Entonces, un día en la preparatoria estaba pintando supuestamente su apellido en su mochila. Pero no midió bien el tamaño de la letra y solamente cupo Legas, no Legaspi. Entonces lo dejó ahí y dijo, luego lo borro. Pero todo el mundo empezó a ver su mochila y decía Legas. Y a partir de ahí dijeron, ah, mira, suena chido, Legas, serás Legas. Y se quedó. Como cuando no, ¿cómo se llama? Le cuadrabas en la cartulina, ¿no? Ándale, algo así. Sí, sí, sí. Uno va así bien emocionado escribiendo. Y de pronto, chin, ya no me cupo y pinche letrita, ¿no? Ay, perdón, sí, una grosería. La letrita, ay, perdón por la letrita chiquita. Sí, exactamente, perdón por la letrita chiquita, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo nace Munko? O sea, esta parte de este proyecto, esta parte de un artista, ¿qué representa Munko también? Ah, claro, Munko, fíjate, Munko nace porque, o sea, anteriormente Munko no era Munko el personaje. Como tal, Roberto lo que hace, Olegas, lo que hace es que cuando iba en la preparatoria él quería ser escritor, quería ser casi casi como poeta, ¿no? Quería escribir. Entonces, en ese tiempo tenía una novia a la cual quería mucho. Y en ese momento él inventó una historia que era Munko y Nepone. Pero para esto, antes de inventar esa historia, él tenía mucho, ¿cómo decirlo? Era muy fan del anime Dragon Ball. Y en Dragon Ball aparece una corporación que es la Corporación Cápsula, o Cápsula Corp, ¿no? En inglés. Y entonces, él pensando en historias, dijo, ¿y si pensamos en una corporación lunar, no? Entonces era Moon, Ho, Corporación Lunar. Uh-huh. Pero justamente con el tiempo, cuando quiere hacer la historia de Munko y Nepone, dice, sí, pero Munko es como que muy corporativo, muy de no sé, ¿no? Algo muy legal o algo así. Entonces dice, ¿y si mejor lo cambiamos en lugar de la C por K? Y sale Munko. Entonces, tiempo después, estuvo en bandas y quiere formar su proyecto artístico solista. Y es cuando nazco yo. Y toma Munko por este nombre, por este personaje, que era Munko, y Nepone. De ahí viene Munko. Ok, ok. Mira, una historia bastante, no sé si llamarla elaborada, pero está chida, la neta, ¿no? Sí. Gracias. Porque sí, o sea, de repente, yo creo que varios de nosotros, de estas generaciones, pues vamos a identificar toda esta parte, todo este viaje con Dragon Ball y todo eso, porque pues finalmente es nuestro camino, ¿no? Estuvimos por ahí. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ahora, ya sabemos qué onda con Munko, ya lo estamos empezando a conocer, ya sabemos cómo nació, qué significa este proyecto. Pero entonces, vamos aterrizando. ¿Cómo te llevó a elegir esta canción que escuchamos, que es tu sencillo, como carta de presentación para tu siguiente material discográfico? Claro, mira, primero que nada creo que voy a ser muy honesto. Este es un relanzamiento. Realmente Munko nace como proyecto musical en el 2020, poco antes de la pandemia, de hecho, de que saliera todo este tema. Porque anteriormente Roberto estaba en una banda de rock, pero decide salirse por muchas circunstancias, ¿no? Y nace Munko, nazco yo, entonces empieza a ver el proyecto, pasa, ¿no? Y todo iba muy bien. Pero en el 2024, Roberto sufre un accidente. Un accidente que casi incluso acaba con su vida. De hecho, él iba con su pareja, su novia de mucho tiempo, que justamente la quería mucho. Y lamentablemente ella fallece. En ese inter, él termina en un hospital, termina en rehabilitación, termina justamente curándose poco a poco. Y él empieza a pensar en esta parte de la empatía. Justamente de ahí viene Mírame. Mírame parte como un relanzamiento, porque ese relanzamiento es reencontrarte a ti mismo, ¿no? Y Munko lo que hace es que justamente recupera esa idea, esa esencia de la empatía, que justamente es el sencillo Mírame. Y Mírame sale como el primer sencillo de ese relanzamiento. ¿Y por qué? Porque en esa, digamos que esa canción nace porque, no sé si tú llegaste a ver la película Hotel Ruanda. Hotel Ruanda habla de un conflicto, ¿no? Que es entre los Tutsis y los Hutus, que era justamente una población que estaba internamente en ese país. Pero hay una escena donde sale justamente Joaquín Phoenix, el famoso Joker, que él dice, mira, a su compañero son periodistas. O sea, estamos transmitiendo esta crueldad que está pasando aquí y seguramente la gente en sus casas dirá, ah, mira, están sufriendo, están pasando por un mal rato. Y le van a cambiar a la tele y van a seguir su vida, ¿no? Y digamos que eso me llamó mucho la atención, porque justamente fue, oye, es verdad, o sea, ¿qué onda con la empatía, no? O sea, digo, afortunadamente ahora existen plataformas en línea que ya puedes hacer algo, ¿no? Como change.org y puedes generar cambios, aunque sea a distancia. Pero en ese momento, pues, no se podría, ¿no? Entonces, justamente, o no se podía, más bien. Y, pues, para mí la empatía fue algo muy importante. Pero justamente, como Roberto sufre un accidente, la empatía se le hace todavía mucho más. Hay un resignificado con esa canción, hay un resignificado con esa historia que él vivió, y justamente como él se encontraba en el hospital, viendo, bueno, él sintiendo el sufrimiento, viendo cómo los demás vivían bien, y no porque estuviera mal, no, pues obviamente él le había pasado eso, pero que justamente sus amigos, familiares, conocidos, cercanos, pues lo apoyaban, había una empatía hasta cierto punto, pero no había más, ¿no? Entonces digamos que hay un resignificado, porque si bien en un primer momento él sintió importante esta parte de la empatía del otro, ¿no? De la sensación del otro. Justamente ahora que lo vive en carne propia o que lo vivió en carne propia, pues justamente es mucho más fuerte, ¿no? Más potente esa empatía. Esta parte de, pues, del hotel, bueno, de esta escena, te movió bastante, sí, ¿no? Aparte también de lo que, pues, de lo que viviste. Y esto te transformó como en esta, no sé si llamarlo, y tú me corregirás, como en esta otra parte de tu música, porque tú eras músico, tú sigues siendo músico y creo que seguirás siendo músico, pero a lo mejor hay un par, esto fue un parteaguas en tu música, en cómo verla, en cómo sentirla y en cómo transmitirla. Así es, justamente lo acabas de decir perfectamente o exactamente como lo sentí. Porque si bien prácticamente desde los 12 años yo me interesé en la música, justamente esto fue un parteaguas. Porque sí era una parte muy importante para mí, era como, es mi proyecto musical, mi proyecto de vida, ¿no? La idea justamente es vivir de esto nada más. Porque tú sabes muy bien que como artistas independientes, pues uno tiene que comer, ¿no? Necesitas más fuentes. Entonces, con este parteaguas hay un antes y un después. Justo, si bien la idea era transmitir mis emociones, transmitir emociones que siento de otras personas, pues con esto genero otro significado, ¿no? Para mi vida, como persona, pero también como artista, como tú bien lo dices. Y bueno, esta parte del mensaje, esta parte de pues sí, que del mensaje, de la reflexión que quieres que la gente sienta al escuchar Mírame, que es la parte de la empatía. ¿Tú crees que se ha perdido la empatía? ¿Se ha reservado? ¿Ha cambiado? ¿Es como más para elegidos? Es una buena pregunta. Creo que un poco de la empatía tiene que ver con el sentimiento de entender al otro. Y entender al otro, incluso a uno mismo, es tener tiempo. Tener un momento de reflexión. Y lamentablemente ahora mismo, que suena contradictorio, es como una contradicción. Estamos muy conectados. Mil veces, un millón de veces más conectados que hace, no sé, ni siquiera hace 20 años. Hace 10 años, hace 5 años, ¿no? Pero a la vez estamos desconectados. Porque justamente como vivimos en la rapidez, todo tiene que ser inmediato. Alguna vez escuché, si tú no compartes lo que te sucedió en el momento, no existe, ya, o sea, no va a existir. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa óptica, justamente la empatía se ha perdido o ha disminuido bastante, porque no tenemos tiempo para pensar ni siquiera en nosotros. Entonces, si no tenemos tiempo para nosotros, ¿cómo vamos a tener tiempo para los demás? ¿No? Entonces, creo yo que la empatía se ha transformado. O sea, con esto, ojo, no quiero decir que seamos indolientes, no sé si se diga así. No quiere decir que seamos insensibles o que seamos justamente como que no nos importe. Sino simplemente es porque vivimos en una rapidez, lo que le llaman también esta parte de liquidez, la realidad líquida, ¿no? Que todo es bien rápido. Entonces creo que eso se ha transformado en esta parte, de que solamente vivimos lo que sucede en el momento, en el segundo, en el instante, pero no nos podemos reflexionar un poquito más allá, ¿no? No sé, un minuto, dos minutos, ¿no? Ya es demasiado tiempo. Entonces creo yo que se ha transformado, pero también, ¿sabes? Sí creo algo que acabas de decir que me pareció importante. Creo que también sí tiene que ver un poco para los elegidos, pero no para el elegido porque seas alguien especial, sino el elegido porque justamente tú lo eliges, tú eliges serlo. Entonces, cada persona elige serlo o no. Entonces, creo yo que en esa parte radica que uno sea elegido. Mira, preguntaba esto porque ves que hay como mucho, están como muy populares. O se están empezando a ser muy populares estos videos que están subiendo a las redes sociales de experimentos sociales, ¿no? Sí. En donde, pues, hay alguien que, una persona de color, por ejemplo, ¿no? Bueno, afroamericano, uh-huh. En un lugar de puros blancos, ¿no? ¿Cómo lo reciben? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo mira? Todo el rollo y medio, ¿no? De niños pequeños que son jalados por adultos y llevados a otro lado, ver cómo reacciona la gente, etc. Son muchos, ¿no? Claro, sí. Y de repente los comentarios van desde, qué buena acción, qué padre, que aplaudir a los que se tomaron un tiempecito para ayudar, no sé qué y no sé cuánto. Y otros comentarios que dicen que, pues, que están trucados, los videos están, son falsos, etc., ¿no? Unos más. O que es con IA, ¿no? ¿Mandé? Con inteligencia artificial. O que es con inteligencia artificial, hay algunos, y yo creo que ahí está dividido, ¿no? Porque dependiendo de los países, ¿no? Por ejemplo, en México, y vamos haciéndolo como más cerrado, en México, en determinadas zonas, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, ayudar a alguien está chido en verdad ayudar a alguien, pero ya no sabes si esa ayuda te va a salir contraproducente. Ojo, no quiere decir que le voy a cobrar el favor a la otra persona o algo así, sino porque no sé si me van a atracar, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Entonces, como que sí, entre que sí la piensas y no la piensas, ¿no? Y finalmente, pues, esta parte humana que tienes, pues, te dice, sí, voy a ayudarle, ¿no? No me cuesta nada ayudar, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Pero sí como que la piensas porque o no te quieres meter en problemas o porque qué tal si hay algún accidente más grave, ¿no? Y al rato ya te cargan a ti el muertito o te atracan, ¿no? O sea, hay como muchos factores en ese sentido y yo creo, ya en una situación como más personal, que esta parte de la empatía está como más reservada, resguardada, no para los elegidos, sino para ver si no me voy entre las patas. Sí, totalmente, porque, ¿cómo decirlo? Ya no sabes si, como tú decías, ya no sabes si va a ser bueno o te va a salir contraproducente, ¿no? Malo si sí, malo si no, yo lo diría de esa forma, ¿no? Que, o sea, si lo hago, qué chido, si no lo hago, qué ojete eres, ¿no? Digamos que eso me recordó un poco, ¿sabes? Hay una fábula, si no mal recuerdo, de las personas, de unas personas que ven a un señor con su hijo y un burro. No sé si lo has leído o lo has escuchado. Y justamente que cada persona que lo ve pasar tiene una mirada diferente. No es como el contexto en donde estés. Y gente, cuando ve que el señor va caminando y el niño ve en el burro, pues piensa mal en el niño, ¿no? Es que el señor va todo cansado y pobre burro, ¿no? Pero luego si el burro va con los dos, pobre burrito, estos no tienen conciencia. Y si la gente, los dos van abajo y el burro no lleva nada, entonces ¿para qué traen ese burro? No le sirve de nada. Como que depende justamente lo que dice, ¿no? Depende del cristal con que se mire. Pero ciertamente la seguridad creo que no va tanto de, ¿cómo decirlo? De cómo lo mires, ¿no? Sino simplemente porque sucede. O sea, porque justamente no es lo mismo, no sé, ahorita se me ocurre, que vayas caminando en la noche a la 1 de la mañana, por poner un ejemplo, en Ecatepec, o que vayas caminando a la 1 de la mañana, no sé, en Mazarik, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. No va a ser lo mismo porque hay diferente seguridad, hay una diferente realidad. Entonces justamente la gente piensa en función de su realidad. Y justamente lo que mencionas de la empatía, lamentablemente o tristemente, depende también de ello, ¿no? Depende si me lanzo a ayudarlo o no. Claro, seguramente puede haber gente que no le importe y diga, yo le voy a ayudar porque no me importa, porque simplemente quiero, me nace y lo hago. Pero justamente te puede salir contraproducente. Pero ahí ya viene la parte que tú dices como un filtro, ¿no? ¿Hasta dónde sí lo hago o hasta dónde no? Creo que sí es bien importante esta parte también de que la empatía a veces también depende no nada más de uno, sino del contexto. Sí, sí, es que sí, es como digo, es harina de otro costal. Pero, y es una plática como bastante, hasta reflexiva, ¿no? Sí, muy filosófica. Sí, muy filosófica, que podemos llegar a lo filosófico. Y pero que finalmente eso es lo que se mueve, ¿no? O sea, esta parte de lo que también quieres tú hacer precisamente con tu música es que la gente también piense, ¿no? Que reflexione acerca de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Cómo equilibras lo personal y lo colectivo al escribir acerca de la empatía, del dolor, de todos estos temas que estás abordando? Fíjate que es una pregunta interesante, incluso hasta difícil de responder hasta cierto punto. ¿Por qué? Lo digo con la siguiente respuesta. Y ahora te explico por qué la empatía ya no me es tan compleja. Porque a veces he pensado yo, y también en alguna parte leí o escuché, que tú no puedes hablar de algo que tú no sabes. Aunque, por más que tú quieras hacerte el reflexivo, por más que quieras hacerte el inteligente, lo que tú quieras, si tú no lo has vivido, no lo has experimentado, no puedes entenderlo. Aunque tú quieras, aunque digas, no, sí, yo te quiero entender. Si no lo has vivido, no lo entiendes. Y con la empatía, justamente como ya la he vivido, o sea, lamentablemente la experimenté en primera persona. Perdona ahí si de pronto hablo como en primera persona y tercera persona por Roberto o por mí, Munco, pero luego ya saben, ¿no? Se va la onda. Pero justamente como se vivió en primera persona, se entiende mucho mejor la empatía. Ya nadie me la platica. Ya no es nada más como, ah, pues está chido, ¿no? Está chido hablar de esto porque pues puede quedar. No, realmente yo lo viví o Roberto lo vivió. Entonces, como se vivió, como se tiene en primera persona, se vivió en carne propia, se entiende mucho más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor también te puedo hablar de, no sé, de desamor, de amor, de enojo, de felicidad, porque son temas que normalmente la mayoría de las personas vivimos, ¿no? No es algo que nos sea ajeno. Claro, un accidente no lo vive todo mundo, por fortuna. Y entonces ahí depende mucho de eso, pero creo yo que en la medida en la que logras conectar lo que le sucede al otro contigo, eso es lo que da la respuesta justo a lo que me has comentado, a lo que me has preguntado. Que en tanto tú lo entiendas y lo puedas transmitir, ahí mandas un mensaje real, ¿no? O más, digamos, sincero. Sí, es que sí está... Híjole, ¿has tenido alguna reacción del público que te haya marcado desde el estreno de Mírame? Fíjate que sí, de hecho hay un chico en particular que se ha contactado conmigo porque él justamente también sufrió un accidente, ¿no? Entonces, él está en silla de ruedas, de hecho no puede caminar y justamente fue por un accidente y le hizo sentido esa canción, ¿no? Mírame, porque justamente habla de que, o sea, está bien que sufras, está bien que te sientas mal, pero sigue adelante, no te rindas, ¿no? Porque de nada sirve que llores, ni de nada sirve que te sientas un mártir, ¿no? Un mártir, o sea, porque solamente vas a parecer eso. Entonces realmente es como que eso te va a ayudar o te vas a quedar ensimismado. Y me comentó justamente en un video que le encantó, porque conectó con la canción. Entonces sí me ha pasado, por fortuna. Que eso es lo que se espera, ¿no? Cuando haces alguna creación, digo, independientemente de la música, que sea música, un libro, una escultura, una pintura, lo que sea, ¿qué? Esperas que le mueva a la otra persona de alguna manera, ¿no? O sea, no le puedes mover a todos de la misma manera, pero sí conozco a personas en el mundo de creativo que dice, aunque sea una, mira, con una ya estás más que bien servido. Más que bien servido, perdón. ¿No? Sí. Ajá. Y bueno, sí, adelante. Ah, nada más rápidamente. Y hubo también otra chica que me escribió y me dijo, ya, soy fan tuyo, ¿no? Y aunque no me dijo mucho, o sea, con eso para mí fue demasiado, ¿no? También, porque es muy real eso. Entonces también me hizo el día. Sí, no, pues es que seguramente va a seguir llegando, ¿no? Van a seguir diciendo que conectaron con tu música. En este caso es... Esta primera canción que se llama Mírame, que aquí trabajas con Junen Viveros. Así es. ¿Cómo fue este enlace, ¿no? ¿Qué aportó en la música? ¿Cómo? Explícanos qué onda con el trabajo ahí con él. Uy, bastante. De hecho, Junen Viveros es también conocido como Juno Forquetino. Él estuvo como parte integrante o como integrante de la banda de Natalia Lafourcade y La Forquetina. No sé si la recuerden. Sí, entonces, sí, sí. Él era el tecladista. Y, bueno, él tiene mucha experiencia, ¿no? Y justamente, de hecho, antes con la banda, la última banda que estuve de rock, nos acercamos a él. Pensamos que iba a ser difícil, pero no fue difícil, de hecho. Simplemente era mandarle un mensaje y ya, ¿no? Obviamente sí tardó en responder, pero no respondió. Luego, cuando terminó con la banda, lo vuelvo a contactar y me dice, o sea, sí... pero mándame canciones que sean solamente tuyas, ¿no? Entonces dije, ay, bueno, a ver, va. Por fortuna, tengo facilidad hasta cierto punto en componer, ¿no? Entonces dije, bueno, va, órale, hagámoslo, ¿no? Y se las mandé. Entonces todo fue por vía Instagram. Lo contacté, le gustaron, nos vimos un día y decidió trabajar conmigo. Y justamente digo que mucho aportó, porque entendió bastante mi proyecto, entendió bastante mi onda, mucho mi concepto, ¿no? Esta parte de quién soy, de Munco, la parte de justamente de usar máscaras, la parte sonora, incluso la musical, pues, de lo que quiero transmitir, de cómo quería que sonara, porque incluso yo mismo al principio, te soy honesto, no sabía muy bien cómo quería sonar. Realmente yo tenía por ahí mis influencias, que es The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Tame Impala, pero incluso en español tengo a Caifanes, a Porter, pero no sabía muy bien cómo mezclarlos, ¿no? Cómo iba a quedar al final del día. Y justamente como productor me ayudó bastante, ¿no? Entendió muy bien y lo aterrizó. Y así fue. Que te está rodeando también para crear como toda una atmósfera, no solamente auditiva, sino también visual. Te está rodeando de varias personas, ¿no? Tú decías, habías mencionado las máscaras, ¿no? esta parte de las máscaras, bueno, en tus fotos, de por cierto, está en todas las redes sociales, habidas y por haber, entonces ahí uno puede checarlo, y en la mayoría de tus fotos sales con una máscara, ¿no? Que también en el video de este oficial de esta melodía incluye precisamente máscaras y está elaborado por Sandra García. Así es. ¿Qué papel juega ella visualmente hablando y qué papel juega precisamente esta parte visual de máscaras en lo que tú estás proponiendo? Uy, un montón juega su... ¿Cómo decirlo? Tiene un papel súper importante, Sandra. Porque, de hecho, Sandra es la pareja que falleció. Uh-huh. Y Sandra es la artista detrás de este concepto. O sea, si bien como Munko yo platiqué acerca de lo que quería, de qué quería mostrar y no mostrar, justamente ya me comentó acerca de las máscaras, ¿no? Que podría ser como un concepto justamente que cubriera la cara o el rostro de Roberto de Legas y representarlo a través de esta. Y justamente cada máscara representa un sentimiento, una emoción. Hasta ahora mismo solamente hay dos máscaras, ¿no? Lamentablemente, pues ya no se pudieron hacer más, por lo mismo que he comentado. De hecho, estoy en búsqueda justamente de alguien, de otro artista, ¿no? Que sea justamente que me pueda crear más máscaras. Entonces, si por ahí hay artistas que sepan de esta parte, bienvenidos. Entonces, porque justamente es la parte, es mi esencia, es mi personalidad como Munko. Entonces, ese concepto se encierra, ¿no? Es como un círculo. La música, mi personalidad, ¿no? O sea, lo que es Munko como artista, como persona, como individuo, digámoslo así, pero también justamente su música, ¿no? Y justamente digo que tiene una personalidad cada máscara, porque de eso habla, de las emociones o sensaciones que tenemos como seres vivos, como humanos. Y bueno, para ir como también aterrizando en esta nueva producción que tienes, porque ahorita estás lanzando Mírame nada más, pero sí. Tienes también todo un plan para tu disco, ¿no? Va a ser en físico, en redes sociales, en plataformas, este disco completo, ¿qué nos espera con este disco completo? ¿Hacia dónde nos quieres llevar a nosotros, tus seguidores o tus oyentes? Claro, claro, les cuento. Bueno, primero que nada, lancé ¿cómo se dice cuando están pescando? Se me fue ahorita la palabra, lo iba a decir. ¿Un anzuelo? ¿Una anzuelo. Carnada? Lancé una carnada, un anzuelo, para ver si los pesco. Mm. Eso espero que los pesque y después me puedan seguir. Entonces, sí, ya hay canciones, como te comentaba, es un relanzamiento. Por fortuna ya hay canciones ahí esperando, están pausadas, están en silencio, pero están esperando salir. Y sí, la idea, digamos que el objetivo final es que a mediados del próximo año salga el EP, va a ser un EP, van a ser, pues son 6 sencillos, pero con este de Mírame serían 7, ¿no? Entonces, justo es que en el próximo año vengan, continuemos con más entrevistas, con más, bueno, incluso con presentaciones también, ya empezar a aterrizar el proyecto en vivo y que justamente vaya a la par de los lanzamientos que vengan con otros sencillos. Entonces, sí, va a ser por ahora digital nada más. Ya iré viendo, ¿no? Iremos viendo si se hace en físico o incluso, ¿por qué no? Hasta sacar alguna edición especial en vinilo, ¿no? En acetato. Pero la idea, primeramente, es en digital, en todas las plataformas que hay. ¿Te arriesgarías a sacarlo en vinilo? Digo, la calidad es mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Sí. En esos formatos, y aparte, pues también, ¿cómo se llama? Es para más conocedores, ¿no? Uh-huh. Más especialistas. ¿Pero te arriesgarías también a sacarlo en vinilo? Yo creo que sí, ¿sabes? O sea, me arriesgaría en principio para tenerlo como una colección propia, ¿no? Uh-huh. O sea, como sentir que tengo mi disco en vinil físico, ¿no? Lo puedo tocar, lo puedo palpar, ¿no? Y es para mí, digámoslo así, en un principio. Por supuesto, lo quiero compartir con los demás. Entonces, bienvenidos, ¿no? Pero me arriesgaría en principio porque lo quiero sentir. O sea, lo siento, digamos, siento mi proyecto en la parte emocional, en la parte sentimental, pero también lo quiero palpar, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Lo quiero ver, lo quiero sentir, lo quiero oler, ¿no? Y tú sabes que un vinil o un acetato es toda una experiencia. No es lo mismo nada más poner play y ya, ¿no? Sino que es tenerlo en físico, ver el arte, sacar el vinil, ponerlo, poner la aguja, que suene, no el ruido blanco, o el hiss. Entonces, es toda una experiencia. Yo creo que sí me aventaría. Obviamente tengo que ver también qué tanta audiencia tengo. Así que síganme, por favor. Síganme muy bien. Porque en la medida en la que vaya creciendo, digamos que toda la comunidad, todos mis compañeros en este viaje, voy a ir viendo, ¿no? Pero ciertamente me arriesgaría. Obviamente sacaría lo mínimo que se pueda en vinil. Porque pues sí, tampoco voy a invertir miles o millones, ¿no? Ahí en eso. Digo, tampoco puedo invertir millones. Es un decir, pero no puedo invertir mucho dinero en esa parte si no hay como también una respuesta del otro lado, ¿no? Pero sí, sí lo intentaría hacer. Bueno, pues hay que esperarlo, porque sí es toda una experiencia. Además, la calidad, aunque usted no lo crea, la calidad en audio de un vinilo, de un CD, de un MP3, son distintas, ¿no? De un, ¿sí? Bueno, la mayoría ahorita ya son MP4 por los celulares, ¿no? Uh-huh. MP4 OGG, pero también está el MP3 que todo el mundo conocemos, ¿no? Pero ahí van perdiendo la calidad, aunque usted no lo crea. Pero así bueno, ya como para ir cerrando, muchísimas gracias por esta entrevista, por presentarnos esta canción que ahorita la tenemos de fondo y vamos a cerrar con ella precisamente para conocerla. Pero cuando creo que lanzas tu video el 29, una cosa así. O sea, la canción ya está lanzada, el video también. De hecho ya salió. Ah, okay. Salió el 26. Ah, 26. Salió el miércoles. Es que me acordaba que eran veintitantos. Ajá. Sí, fue el 26. Salió el 26 a las 7 de la noche por mi canal de YouTube. Bueno, pues ya está el video también. Sí. Tus redes sociales. ¿Cuándo sale lo siguiente de esta nueva producción para esperarla? Cuéntanos. Claro, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como @ Munko Music. Munko, acuérdense con K. MUNKO Music. Munko Music. En YouTube también. De hecho, ahí me pueden encontrar con mi video. Y bueno, subo historias, subo publicaciones. Y también en mis redes sociales, como es Instagram y Facebook y TikTok, me pueden encontrar también como Munko. Y me pueden encontrar en las plataformas musicales de streaming como Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, la que ustedes gusten. Como Munko, pero Munko con un signo de admiración. Como Munko, ¿no? Entonces así me pueden encontrar. Ahí me encuentran. Y el próximo sencillo, la intención o la idea, el objetivo, es sacarlo para el próximo año, por ahí de finales de enero. Entonces, por ahora, todo lo que resta del año es darle a este sencillo, a Mírame. Y a partir del próximo año, cada mes o cada dos meses, es ir sacando un sencillo. Y la intención es que, como les mencionaba, a mediados de año tengo una presentación de mi EP ya completo. Pero esa es la idea, uh-huh. Ese es el objetivo. Uh-huh. Bueno, pues hay que esperarlo y ojalá ya cuando se tenga todo el material, pues tengamos la oportunidad de volver a platicar para que nos presentes ya completa la idea, pues, o sea, ya completo el bebé. Ahorita es como el ultrasonido, digámoslo. Ándale, así mero. Ajá. Y bueno, pues te mandamos un abrazote, gracias por esta charla tan amena, tan pues aleccionadora también, ¿por qué no? Y bueno, pues nos despedimos con tu canción, con Mírame, pero pues nos gustaría que tú la presentaras. Por supuesto, un placer. Primero que nada, muchas gracias a tu espacio, a su espacio en La Voladora Radio. Un saludo a Meca Meca, a toda la gente de por allá, escúchenme, abran sus oídos, conozcan gente independiente, artistas independientes, porque recuerden que en la medida en la que ustedes nos escuchan, existimos, así, tal cual. Entonces, yo soy Munko, les presento mi sencillo que se llama Mírame. Como una vil cigarra hoy.